El 16 de junio de 2010, la agrupación nacional Putos Peronistas publicó una nota referida a la denuncia contra la Escuela Modelo de Bellavista, que enseña la homosexualidad como una enfermedad contagiosa. El objetivo del colegio consiste en que el alumno reconozca a la homosexualidad como una enfermedad y la rechace como desviación, lo cual va en contra de la ley 26.150 y la 23.592. La denuncia fue realizada por la familia de un alumno que recibió el material y continúa su avance en el Ministerio de Educación y el INADI.